riqueza espiritual. Base de la prosperidad. Zaqueo era un hombre también codicioso, pero encontró quien lo librara de esa trampa. Jesús causó tal impacto en la vida de este personaje que inmediatamente dio la mitad de sus posesiones a los pobres y devolvió a cada uno de los que había defraudado. Jesús respondió a su entrega con estas palabras: "Hoy ha llegado la salvación a tu casa." Lucas 19:9. El dar no fue lo que salvó a Zaqueo. Sin embargo, era una muestra de que había dado las espaldas a la codicia y había pasado a ser un hombre nuevo en Cristo. Había comenzado a acercarse al tipo de generosidad que Dios desea de sus hijos. Ananías y Zafira comenzaron a preguntarse cuánto podrían conservar para sí. Esta forma de pensar fue la que los condujo a la muerte. Deberían haber comenzado por preguntarse cuánto podrían dar por Cristo y su reino divino. Jesús dijo que debemos buscar primeramente el reino de Dios y que las cosas que necesitáramos vendrían como consecuencia del establecimiento de esta prioridad. Jesús también dijo: "Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón." Mateo 6:21. Una persona que tiene comprensión adecuada en cuanto a las riquezas, las posesiones y el dinero, es una persona que comprende las cosas profundas de Dios. Tenemos diferentes ejemplos, como Abraham, Isaac, Jacob, los tres patriarcas que fueron indiscutiblemente prósperos, pero que también fueron íntegros delante de Dios, y que la riqueza era un medio más para servir a su Dios. Por otro lado, cuando hallamos una persona que no es fiel con el dinero y que no tiene una visión bíblica de las posesiones, sabremos que esa persona sufre de un grave problema espiritual, más allá de la jerga religiosa que podamos escuchar de sus labios. ¿Cuánto dinero puede tener una persona y seguir siendo un hijo de Dios, lleno del Espíritu Santo? ¿Existe un límite? Cuando nuestra entrega a Dios, a su palabra y a la iglesia ocupa el segundo lugar detrás de nuestra entrega a las cosas materiales, hemos sobrepasado la suma de dinero que deberíamos tener. Cuando esto sucede, Dios hace una de estas dos cosas. Puede que Dios permita que el dinero nos asfixie de manera tal que ganemos tanto que caigamos en el poder del vil metal. O puede que nos quite el dinero de una u otra manera, según sea su santo propósito para nuestra vida. Eso dependerá de cuánto dinero hayamos acumulado, si es poco o mucho. En la Biblia dice que si somos fieles en lo poco, nos dará la oportunidad de ser fieles mayordomos en lo mucho, en Mateo 25:21. Cuando Dios nos da más de lo necesario, es porque desea que usemos esa abundancia para bendición de otros. Él quiere que usemos todas las bendiciones que recibimos para crecer espiritualmente, para las cosas que son eternas. Y cuando no somos capaces de comprenderlo, Dios nos llama necios. Lo dice con claridad en Lucas 12:20, cuando exclama: "Necio, esta misma noche te van a reclamar tu vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado?" Es lamentable que Ananías y Zafira encajaran en esa descripción. Se metieron por propia voluntad en las arenas movedizas y éstas los devoraron. una pareja no debe inevitablemente meterse en deudas de tal forma que el matrimonio termine sofocado en ellas. Dios nos da a todos la oportunidad y la habilidad de manejar el dinero que Él nos da, de una manera que sea para gloria y honra suya y la bendición de los demás. Uno no necesita terminar como Ananías y Zafira. A partir de hoy, tú puedes elegir ser como Zaqueo y demostrar que es un buen mayordomo y que el dinero no es un dios para ti. A partir de entonces, las palabras de Jesús podrán bendecir tu hogar de la misma manera que bendijeron el de un recaudador de impuestos. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Reflexiona. ¿Qué es lo que te impulsa a endeudarte? ¿Qué estás pensando comprar que te haría aumentar tus deudas? ¿Para qué lo necesitas? ¿Qué porcentaje de tu ingreso estás dando a la iglesia? ¿A cuánto asciende tu deuda con la tarjeta de crédito y otros tipos de deudas? ¿Qué estás haciendo para saldar esas deudas? Responde este tipo de preguntas constantemente. No desperdicies las bendiciones que Dios te da. No debes ser una persona avara, pero debes emplear las bendiciones que Dios te permite sabiamente, para bendición de ti y de otros. Si usas y administras correctamente las bendiciones materiales que Dios te permite y te son útiles para crecer espiritualmente y para la honra y la gloria de Dios, estarás acumulando riqueza espiritual. Y si Dios así lo quiere, entonces seguirás teniendo prosperidad. Que el Señor te bendiga. Amén.